El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida desde la organización y presentación. Recibe la de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que puedes encontrarnos en Crónicas de Esperantia, esperantia.com, la página de vídeos de Radio Esperantia que conoces muy bien en YouTube y también pues, a través de todas nuestras redes sociales. Que te digo, que han pasado un montón de cosas durante toda la semana y estaba esperando a ver si he encontrado un hueco para actualizarlo. Y bueno, después de recabar un montón de información, pues comenzamos ahora mismo. Siempre te digo la hora para que luego no me digas, no, es que no contaste esto, es que mira, todavía no había pasado. Son las 11 de la mañana, 10 en Canarias, de este miércoles 28 de septiembre del año 2016. Y pasamos ya a las actualizaciones. Recuerda también que este programa no podemos monetizarlo. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos, pues no nos lo recompensa YouTube, porque por su política las páginas o los vídeos que hablan de conflictos, pues no pueden ser monetizados por lo que se hable de cualquier forma. Entonces, pues te pedimos que nos eches una mano. Y en la página de donaciones de radioesperantia.com, te vas allí a radioesperantia.com, verás ahí donaciones, tal. Pues mira, si nos puedes apoyar con un euro, con dos euros, con tres euros, con lo que sea, pues nos echarás una mano para pagar nuestro tiempo sobre todo, que tenemos que sacarlo de cualquier hueco que tenemos, porque nosotros tenemos otras ocupaciones, también para pagar pues, servidores, licencias, streamings, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te lo agradecemos muchísimo y además te damos las gracias a todos los que nos estáis ya apoyando. Recuerda radioesperantia.com, te vas arriba, página donaciones, taca, y ahí pues mira, por PayPal. Además hemos abierto un monedero de bitcoins que nos dijeron, mira, te tienes que abrir esto. Pues nada, perfecto. Bien, pues comenzamos. Y permíteme un minuto para que hable de lo que ocurrió pues horas después de que hubiéramos hecho la anterior actualización, que fue el bombardeo de Deir ez-Zor y también el bombardeo del convoy humanitario. Lo de Deir ez-Zor está más que claro, fue intencionado, además se pusieron de acuerdo con el Estado Islámico, con el ISIS, y el tema que quería comentarte es pues lo que más o menos ocurrió, que precisamente pues tenemos ahí la administración de Estados Unidos, que no es exactamente una administración, sino que serían pues exactamente tres administraciones. Entonces, si, por ejemplo, nos centramos en la Casa Blanca por un lado, el Pentágono por otro y la CIA por otro, pues tenemos como tres grupos, organizaciones distintas. En teoría tendrían que ir todas a una, pero como está Obama prácticamente contando los días para irse, pues van pues cada uno a su bola. En unos puntos el Estado Islámico está siendo apoyado por Estados Unidos, en otros lugares lo ataca, en otros sitios pues se apoya a Nusra, en otros lugares lo ataca y es un guirigay. En otro lugar pues le entrega armas, en otro lugar los bombardea, un caos. Pero bueno, que por ello tenemos que en Deir ez-Zor pues hubo un bombardeo el sábado concretamente y bueno, pues Estados Unidos dijo que había sido un error, pero luego habían mantenido conversaciones con el Estado Islámico y no fue tal error porque no llevas equipos, se llaman Yemin, que son pues para encubrir pues tus aviones cuando van a bombardear para que los radares enemigos no te detecten. El ISIS, que yo sepa, no tiene radares. Tampoco, si vas a hacer algo por error, pues no das cuatro pasadas y vuelves otra vez a ametrallar a los equipos sanitarios que están atendiendo a los heridos. Y tampoco te pones de acuerdo con el Estado Islámico para que una vez hayas bombardeado y hayas masacrado esa posición, pues cojan ellos y la ocupen. Entonces, fue intencionado. Te preguntarás, ¿y por qué fue intencionado? Pues esa es una pregunta muy interesante y yo me la he planteado varias veces y hablando con gente, meditando, reflexionando, creo que era para torpedear el alto el fuego, que aunque John Kerry sigue intentando pues mantenerlo vivo, pues da la impresión de que pues está la cosa pues todavía peor. Eso pues está clarísimo. Bombardeo intencionado para que el ISIS tomara esa posición. ¿Y para qué quería que el ISIS tomara esa posición? Por lo que te comentaré después, porque las tropas iraquíes se están acercando ya demasiado y bueno, sería bueno pues un poco limpiar esa zona del ejército sirio que, recuerda, lleva manteniéndose ahí pues prácticamente desde el inicio del conflicto ahí aislados y son abastecidos por aire. 2 días después, bombardeo humanitario. Me llamaron de RT News para preguntarme, todavía no había muchos datos, pero bueno, un poco pues reflexionando. El convoy salía de una zona que estaba controlada por el ejército sirio y el ejército ruso. Lógicamente, ellos no fueron los autores, porque ya que tienes el convoy allí, pues si quieres que no llegue al punto de destino, le dices a los conductores que se bajen y retienes el convoy. ¿Qué quieres destruirlo? Pues en vez de hacer volar un avión con bombas, gastar bombas, pues fíjate, con una lata de gasolina o dos o tres y un mechero, pues puedes quemar todo el convoy y no sale. Lo que me parece un poco extraño que deje salir el convoy después de estar 5 o 6 días intentando que esos convoyes entren en las zonas asediadas, que los asediados no quieren. Por lo que te comentaré después, que están pues reteniendo como escudos humanos a la población que hay, los terroristas que hay dentro, pues después de intentar 5 o 6 días que ese convoy entre, una vez que ya se pone en marcha, no vas a bombardearlo. Los Estados Unidos, pues la coalición, pues no creo que tampoco fueran los causantes, porque después de 2 días de haber, entrecomillado, cometido un error, el del bombardeo de Deir ez-Zor, pues no van a decir, pues mira, nos hemos equivocado otra vez. Entonces, ¿quiénes nos quedan? Pues los terroristas que estaban intentando desde el primer momento pues torpedear el alto fuego, que no llegara la ayuda humanitaria para poder seguir pidiendo ayuda humanitaria que ellos no dejan entrar para pues crear el conflicto que estamos viendo ahora. Dicho esto, pues si me preguntas, pues yo apostaría que fueron los terroristas los autores, aunque al 100% no estoy seguro, pero por lo que he llegado a deducir, yo creo que serían ellos. Y nos vamos ya con la actualización del día de hoy. A ver, esto se hace así, perfectamente. Esto es el mapa más actualizado que he encontrado. Esto es la zona de Alepo. La zona verde sería el ejército sirio. Esto que sería pues un color más o menos violáceo sería la zona asediada y pues poco más lo amarillo, pues el barrio kurdo. Aquí tendríamos a Afrin y esto es lo que ha ocurrido. Lo más importante, que en torno a la ciudadela, que estaría por aquí, han capturado el barrio llamado Farafira. Y ha asegurado pues la zona que está pues cerca de la ciudadela, que estaría por aquí. Fíjate, han pegado un bocado impresionante y lo que les queda pues sería lo más verde, que sería pues esto. Te dije antes que era el ejército sirio, ¿no? El ejército sirio es lo otro. Esto es lo que les queda a los terroristas que hay aquí, Arsam, Fatah, Arsam, etcétera, etcétera, los nusos de antes. Y bueno, les han pegado un bocado muy importante por aquí detrás. Es interesante porque a partir de comienzos de semana, bueno, prácticamente sábado, domingo, hubo una incursión importante en la zona de Jandarar que está por aquí, pero fue otra vez recuperada por los terroristas. Esto me da que pensar que estén haciendo pues un tipo de estrategia, el ejército sirio y sus aliados, de una ofensiva así brutal, ocupan terreno, luego lo abandonan, lo reocupan los terroristas y con los bombardeos de la aviación y artillería, pues van ablandándolos. Hay que tener en cuenta que mientras tienen suministros ilimitados los que están cubriendo el cerco, los que están cercados, pues cada vez tendrán menos municiones, menos efectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los bocados que le van pegando, pues poquito a poco, por lógica matemática, mientras uno se va reforzando y el otro se va debilitando, pues es cuestión de días que caiga Alepo. Además, con respecto a otras incursiones en Alepo, incluso Countryside, estoy observando que hay pues bastante coordinación entre los ataques desde el norte, desde aquí de Handarar, los del oeste y los del sur. Entonces están presionando por cuatro puntos y, lógicamente, pues los asediados tienen que decidirse a ver qué cubren, qué no cubren, qué dejen pasar, dónde se reagrupan, dónde se refuerzan, dónde cavan trincheras, si les da tiempo a cavarlas. Pero bueno, esto es una zona bastante caótica. Esta mañana ha habido bombardeos brutales, prácticamente desde comienzo de semana hay bombardeos a lo bestia y, lógicamente, pues yo creo que es cuestión de días que caiga Alepo, con lo que significaría. Seguimos con más, a ver si esto pues quiere funcionar. A ver, esto no sale, ¿sabes? A ver, ¿cómo se hace? Mira, no quiere salir. Uf, qué cosas pasan aquí. Vamos aquí. Quería mostrarte un poco el perfil de lo que ha ocurrido. Ahora sale. Perfecto. Bien, fotografías fijas, imágenes fijas de mapas. Luego iremos a los mapas interactivos para entenderlo mejor. Dentro de todo este guirigay de Alepo, que estaría más abajo, veíamos ahí un trocito del cantón de Afrin, que estaría, lo que habíamos visto sería un poquito esto. Alepo estaría por aquí debajo. Entonces, dentro de este guirigay, desde el este han avanzado en las SDF, donde están en Manbij, luego lo veremos en grande en el mapa, y aquí pues más sorprendido, pues un avance. Los negros son los terroristas, un poquito más arriba estaría el corredor de Azad, y aquí han pegado un arreoncito. Les quedan 23 kilómetros por un lado hasta Al-Bab, por aquí les quedaría otro tanto a los que vienen desde el este del Éufrates, que ya han ocupado Manbij, luego lo veremos en el mapa. Y el ejército sirio estaría pues 10 kilómetros al sur. Los efectivos de Erdogan y todos los terroristas que metió a través de Yarabulus, pues estarían un poquito más lejos, pero dicen que van a pegar un arreón hacia Al-Bab. Al-Bab da la impresión de que es la pieza más codiciada, porque es estratégicamente muy importante, está un poco en el centro del tablero ahora mismo, en el norte de Alepo. Y bueno, entre pitos y flautas, entre que si vamos nosotros, vais vosotros, que si van los kurdos, nosotros no queremos ir, vamos a apoyar a los kurdos, pero no apoyamos a los turcos, etcétera, pues entre pitos y flautas, pues fíjate, 7,5 kilómetros que han tomado todas estas localidades por el sur de, aquí tenemos el corredor de Azad, y fíjate, van, pues mare lo tenemos aquí, y fíjate, de prácticamente las primeras ofensivas que estaban aquí, pues han tomado un buen terreno. Hay que esperar a ver si se deciden a pegar otro arreón, porque 23 kilómetros es mucho, pero bueno, a río revuelto, como dicen, ganancia de pescador. Esperemos a ver lo que ocurre. Esto es un poco el 24 de septiembre, hace tres días, prácticamente al comienzo de semana. Y es lo que veíamos. Esto es lo de Handarar, más o menos estaba así, arreón del ejército sirio, después de recuperación de los terroristas, y lo que han ocupado pues es prácticamente todo esto. O sea, le han pegado un bocado impresionante. Esto es lo que hemos visto al principio, y esto pues para que lo veas un poco en perspectiva, es lo que tenemos en Al-Bab. Al-Bab estaría aquí en el centro del tablero, tenemos 30 kilómetros sería desde la punta de los terroristas de Turquía, la ofensiva está escudo del Éufrates, que sería todo esto verde, aunque bueno, andan ahí pues peleándose con el Estado Islámico. Luego hablaremos, porque me da la impresión de que están jugando a entregarse armas unos a otros, porque no es normal que con apoyo aéreo y apoyo de artillería unos terroristas no puedan con otros que de apoyo aéreo pues van bastante justitos, o sea que no tienen nada, a no ser que llegue Estados Unidos, que es el que de vez en cuando hace de fuerza aérea del Estado Islámico. Entonces aquí andan pues unos días recuperando las ciudades, otros días las pierden, y da la impresión de que, como ocurrió aquí en el corredor de Azad, pues se están entregando armas unos a otros. O sea, entregan las armas, se retiran, las cogen otros y está así y tal, ¿no? Pero básicamente, en el fondo, el Estado Islámico y los terroristas que apoya Erdogan, pues todos los que hay por aquí, que vinieron de Idlib, son lo mismo. Entonces, veíamos antes 22 kilómetros, pues 22, 23 kilómetros, más o menos, hacia Al-Bab, desde el cantón de Efrin. Después tenemos 23 kilómetros desde Manbij, que es todo lo que avanzaron las SDF desde el Éufrates. Aquí tendríamos otros 20 kilómetros, prácticamente hay equidistancia. Y una pequeña novedad que hay, estos 11 kilómetros que parece que están pues a tiro de piedra, las fuerzas del Tigre anunciaron que iba a haber una ofensiva importante en las próximas jornadas y que además iba a ser sorpresa. Se comentó mucho que iban a ser ellos los que tomaran Alba. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque está también en juego Raqqa. Erdogan y sus secuaces, sus terroristas, se han ofrecido a Estados Unidos para ocupar Raqqa, porque ellos creen que están más capacitados que los kurdos. Sabes que no quieren que los kurdos unan los cantones. Los kurdos tampoco quieren ir a Raqqa, para que no les engañen, como lo hicieron en Hasaka, y dejaron entrar a Erdogan, y así están las cosas. Es un impasse, que también se habla mucho de la zona de exclusión aérea, que se lo están pensando, etcétera, etcétera. Pero bueno, los del norte, el escudo del Éufrates no avanza, y sea que están entregándose armas, están preparándose, o sea que realmente están batallando Estado Islámico con los terroristas apoyados por Erdogan y Estados Unidos, pues no hay avance. Y estos, pues a poco que se mueven, pues van avanzando. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es muy interesante, es lo ocurrido en Irak. Me paso de un país a otro porque tengo los mapas ahí no coordinados, pero bueno, ya esto. Es muy importante todo lo que han ocupado los efectivos del ejército iraquí, porque prácticamente al sureste de Mosul, sur de Irak y la zona de Haditha, pues han conseguido recuperar un montón. Han recuperado tanto territorio que ya no tiene ningún pozo petrolífero el ISIS en Irak. Todos están o bien en manos de los kurdos, que eso ocurrió ya hace tiempo, porque Kirkuk, Tikrit, etcétera, la zona norte, el Kurdistán iraquí, y la zona un poquito más al sur, pues que también ha sido ocupada por el ejército iraquí. Esto es un duro palo para el Estado Islámico, que ya no tiene esa fuente de financiación. Se hablaba de un montón de barriles, 1.000 millones de barriles que había sin explotar, y un área estratégica que bueno, pues se ha sido liberada, incluso pues con la amenaza del Estado Islámico de que le iba a prender fuego para que nadie se aprovechara. Pues nada, se han ocupado todos estos pozos petrolíferos y el Estado Islámico se ha quedado con un palmo de narices. Esto es interesante. Iremos luego con el mapa interactivo, pero quiero contarte por lo que está ocurriendo. Que también, pues esto he tenido que preguntarle a expertos, sobre todo militares, de estrategia y tal, a ver si me podían dar alguna idea para ayudarme a entenderlo. Esto es el norte de Hama. Entonces, sale postaría por aquí arriba. Y aquí los efectivos de otra banda terrorista, Jung al-Aqsa, que se llaman, pues empezaron así un poco a lo tonto cuando el ejército sirio empezó a asediar Alepo y entrar ya en los barrios de las ciudades. Y poquito a poco se han ido haciendo con un terreno. Entonces, esto empezaba a preocuparme porque digo, fíjate, si van a perder Hama, que es una provincia importante que ha estado pues en manos del ejército sirio prácticamente desde el principio con algunas variaciones, pues sería una pérdida tonta, ya que estás a punto de tomar Alepo. Y luego te lo contaré en un mapa, que aquí lo vemos también. Esto es lo de Hama, que es preocupante, pero un poquito menos. Ya te lo contaré después. Importante también lo que ha ocurrido en Gouta, que están pegando bocaos importantes y no te extrañe que la bolsa del estilo de Gouta pues caiga en cualquier momento. Lo vamos a ver en grande luego, pero tengo imágenes que son espectaculares de lo que están tomando. Fíjate, esto es muy, muy actualizado, de prácticamente ayer, 27 del 9, y fíjate, están prácticamente a punto de cortar por aquí Tekecorik y Douma, que lo tienen prácticamente a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Douma sería, pues, quizá la ciudad principal, el bastión principal de los terroristas aquí en la bolsa de Gouta, que es importante. Esto sería, pues, un poco todo lo que han ido avanzando. Esto no estaría tan actualizado, pero bueno, más o menos tendrían, por aquí estaría la mezquita, la zona de Farafira, que sería pues todo esto, que ya lo han ido ocupando, fíjate, está la zona de Ciudadela, y han ido pues recuperando una pasada. Esto, el este de Gouta, fíjate cómo va quedando, esto se ha actualizado hace un ratito, antes de comenzar lo he visto, fíjate cómo lo tienen ya, y bueno, pues a poco que se descuiden, ten en cuenta que están aislados y además peleándose entre ellos las dos o tres bandas terroristas que hay en medio, pues que lo tienen bastante listo. Y me parece que ya no tenemos nada más, así que pasamos ya directamente a los mapas interactivos. Esto es la cuenta de Twitter que tengo, si quieres seguirme, pues @franjota. Y esta es una lista que tengo, que voy pues metiendo todas las personas que veo que cuentan algo interesante sobre los conflictos. Te suscribes, Geo Radio Esperantia, es muy interesante. Yo prácticamente no sigo mi Twitter, no entro pues en @franjota, sino que entro directamente en GeoRadio Esperantia, porque aquí te encuentras todas las actualizaciones de toda la gente interesante que aporta cosas sobre el conflicto. Y nos vamos ya con el mapa interactivo, en el que te voy a contar también un montonazo de cosas. Tenemos aquí bastante actualizado lo que ha ocurrido en Alepo, y seguimos pues utilizando el mapa de Tutomap, que es quizá de lo mejorcito que me he encontrado. ¿Has visto pues lo que te estaba comentando? Pues aquí, fíjate, la zona de la Ciudadela, pues ya han pegado aquí un bocado impresionante, y ya, si te fijas, con las ofensivas que tienen desde el sur y en Jandarás, si se deciden a pegar otro arreón, pues poco a poco se están quedando ya sin terreno, y además están obligando a los terroristas del Alepo asediado de estar pues acudiendo a cuatro frentes a la vez. O bien taponan las fuerzas que les llegan desde Jandarar, taponan lo que les llega de la Ciudadela o de los barrios del sur, que bueno, pues como las fuerzas las tienen limitadas, pues tienen que decidirse. Y también otra cosa, hay muchas informaciones contradictorias y muchas manipulaciones. No hay 2 millones de personas que se hayan quedado sin agua ni asediadas. Alepo, imagínate que esto es un cuadrante, más o menos, pues habría 1,5 millones de personas que están y han estado siempre en manos o en poder, como siempre, del gobierno sirio y del ejército sirio, que siguen pues una vida más o menos normal. Bombardeos esporádicos, pero llevan una vida normal. Aquí una serie de terroristas entraron hace relativamente 2-3 años, quizá más, y ocuparon pues todos estos barrios. Han tomado a los civiles como escudos humanos, no los dejan salir, de hecho, los que intentan salir les disparan, y así está. Yo lo he explicado muchas veces, imagínate que 10 terroristas entran en un banco y toman 50 rehenes. Pues esto, multiplícalo por 200 o por 1,000 y es lo que tienes aquí. Entonces son terroristas que han ocupado varios barrios y el ejército sirio lo que está haciendo, liberarlos. El ejército sirio sería la policía, los típicos SWAT que vemos allí, pues que una vez los negociadores no se ponen de acuerdo, pues empiezan a entrar a saco en el banco, en el lugar, y se lían a tiros. Pues eso es lo mismo, a gran escala, lo que está haciendo el ejército sirio. Luego están los cascos blancos, que es otra mentira de las gordas, que les quieren dar el premio Nobel. Yo comenté hace poco que si a los cascos blancos, que son Al-Qaeda, les dan el premio Nobel de la Paz, pues al Zawahiri y al Baghdadi, el de Al-Qaeda y el del Estado Islámico, le podrían dar el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química por lo de los coches bomba y tal, que han contribuido bastante a la física y a la química con tanto coche bomba y tantas barbaridades. Los cascos blancos, ¿qué hacen? Son terroristas de Al-Qaeda que llevan cascos blancos, como su nombre lo dice. ¿Y de qué se encargan? Pues de las personas que están utilizando como escudos humanos cuando hay bombardeos, porque no pueden esconderse de alguna forma, no pueden escapar porque los tienen retenidos como rehenes, pues una vez que ya los bombardean, pues los sacan de los escombros. A eso se dedican los terroristas de los cascos blancos. Otra cosa también, me llama la atención que la mayoría de los medios tomen como referencia el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Y me llama bastante la atención porque eso es otra mentira de las gordas. ¿Sabes lo que es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos? Es un tío que tiene una cafetería en Gran Bretaña. Entonces, es un tío pagado por Arabia Saudí y por Qatar para que cuente cositas a favor de los terroristas. Entonces, todo es manipulación. Y no tienes nada más que ver por las noticias que saca. 400 millones de muertos ha provocado el ejército sirio. Dramas en los hospitales, los rusos bombardean hospitales, bombas químicas que matan a niños, selectivas, ¿sabes? Bombas químicas exclusivamente matando a niños. Pues noticias de estas son los de el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, pero es que lees cualquier medio de comunicación y dices, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, pero ¿qué me estás contando? No tienes ahí pues fuentes, no tienes corresponsales, no tienes gente, no tienes, forma de crearte una serie de redes con fuentes fiables. Yo tengo pocos medios, pero me he buscado mis fuentes en el terreno y me voy buscando la vida, pero no sé, teniendo un medio potente, como citas a unos terroristas que están ofreciendo barbaridades de información manipulada y falsa la mayor parte de las veces. Y así estamos, lo llaman periodismo del siglo XXI, el nuevo periodismo. Pero me parece que eso no es así. Entonces, vamos ya por partes, contado lo que ocurre en Alepo. Esto es, como dice el clásico, ongoing, o sea que está en curso. Hay bombardeos y cada vez más intensos y es posible que en la próxima actualización o bien esté todo Alepo liberado o bien pues estemos en puertas de la liberación de Alepo. Lo que supondría es un duro golpe para los terroristas, evidentemente, pero imagínate las fuerzas que puedes liberar de Alepo, que aquí tiene que haber una cantidad de fuerzas del ejército sirio impresionante que puedes enviar a otros frentes. Aquí nos vamos a el arreoncito que operaron desde el cantón de Afrin, las SDF, y aquí pues tenemos con los arreoncitos que han pegado desde Manbij, desde el cantón de Kobane, pues tenemos pues una historia muy, muy interesante. Entonces, aquí pues estaría el barrio de Sigma Sub, que lo tenemos allí, y pues todo esto es lo que les quedaría para recuperar pues el terreno. Va a ser complicado porque, por ejemplo, Al-Bab ya te digo que están intentando pues tomarla unos y otros, pero con un arreoncito por aquí, otro arreoncito por acá, pues fíjate, Al-Bab lo tienes cerca y el unir los cantones pues no sería descabellado. Hay mucha problemática en medio, que los turcos no quieren que se unan los cantones y vienen pegando fuerte por acá, aunque se vienen peleando con el Estado Islámico en prácticamente todo el perímetro del corredor de Azaz. Veremos a ver qué pasa. Esto es una incógnita. Incluso, pues la incógnita que te comentaba antes, que en el mapa fijo se ha comentado que incluso el ejército sirio desde aquí, desde el sur, pues podría atacar a Alba. Son los que más cerca lo tienen, desde luego. Bien, pues antes de pasar a otra a la taquilla, me gustaría comentarte una noticia que ha surgido en la última hora, que esto es preocupante, sobre todo para los turcos. Un F-16 se comenta que ha sido derribado en Amedi, que es una zona en el Kurdistán turco, y sería preocupante porque esto nos vendría a demostrar que los miembros del PKK tienen ya, pues, a falta de confirmación, un F-16 que ha sido derribado por el PKK en Amedi, concretamente en el Kurdistán iraquí. Vamos con la taquía. En la taquía ha habido poco movimiento y básicamente lo que han hecho ha sido pues mantener los avances que estaban intentando pues cumplimentar con el cierre o el sellado de la taquía para entrar ya en Idlib. Y aquí, como prácticamente toda la noticia se ha centrado en Alepo, por aquí, pues tenemos pocas noticias, pero siguen empujando, no con tanta virulencia, los efectivos del ejército sirio, y aquí está la división costera de los terroristas que está dándoles caña, y bueno, es un tablas más o menos en esta semana, aunque mantienen bastante sus posiciones el ejército sirio, pero no hay avances significativos, porque ten en cuenta que muchas de las fuerzas que están peleando en Alepo, pues los han tenido que coger de algún sitio. Vamos con Hama. Hama, interesante. Ya te digo que he tenido que consultar porque no me terminaba de aclarar. Justo prácticamente cuando empezó la ofensiva gorda dentro de la ciudad de Alepo, los terroristas de Jung al-Aqsa, esto sería Idlib, y aquí pues, los terroristas tienen bastante presencia, además tienen todavía pues, las puertas abiertas desde la frontera turca y les deben llegar un montón de efectivos y suministros. Pues pegaron aquí un arreón fuerte y fíjate, han pegado un bocado importante. Y Hama pues estaría ya bastante cerca de los límites de los combates. Entonces, esto es preocupante. Lo he preguntado y me han contestado. No me he quedado contento y he empezado a reflexionar. Entonces, esto es una reflexión, opinión. Como llevan ya varios días, quizá una semana, con esta ofensiva y no hay reacción del ejército sirio, no mandan refuerzos de ninguna otra zona, no retiran efectivos de Alepo para enviarlos a Hama para taponar la ofensiva y consiguen pues los terroristas de Jung al-Aqsa, que además en los últimos 2 días se les han unidos los de Jabhat al-Sham, los ex-Nusros, los de al-Nusra de antes. Entonces, mi conclusión, que puede estar equivocada. Quizá están dejándoles entrar, porque cada vez que los terroristas van avanzando un kilómetro, pues es un kilómetro que se le va ampliando la línea de suministros. Ten en cuenta que por aquí pues van volando aviones rusos y sirios y la línea de suministros, cuanto más larga, pues más probabilidades hay que te la revienten o te la corten. Entonces, viendo lo que ocurre, la zona que están ocupando los terroristas es una zona que estratégicamente no es muy importante. En la zona de Hama, según lo veo, lo más importante es la ciudad, evidentemente, el aeropuerto y la carretera que une pues Alepo, que sería esta, con Hama y también pues con el sur, con Homs y ya con Damasco. Todas estas carreteras, pues una vez que las mantengas, pues no tienes ningún problema. Entonces, si vemos en los próximos días que pierden o el aeropuerto o la carretera o la ciudad, pues entonces habrá sido un fiasco y habrá que pegarle una colleja al que diseñó esta estrategia. Pero si se mantienen estas tres zonas, ciudad, aeropuerto y carretera, pues da igual que vayan avanzando porque van aumentando su línea de suministros y aquí pues, los bombardeos son brutales desde pues, todos los aeródromos que tienen aquí, además la taquilla lo tienen aquí mismo, o sea que pues, pueden bombardear prácticamente a placer rusos y sirios. Entonces me da que es una estrategia, están sacrificando pequeñas ciudades que estratégicamente no son importantes, supongo que estarán evacuando a la población civil, y también a los efectivos militares. Los he visto en algún vídeo, pues que están retrocediendo y no son esas retiradas típicas que estamos viendo, pues organizadas, ordenadas. O sea que prácticamente se marchan y lo dejan todo, pero no en plan de ¡ay, que viene esta gente! No, cuando falta todavía bastante tiempo para que lleguen, ya lo abandonan. O sea, da la impresión de que le están dejando ocupar terreno. Pero bueno, veremos a ver. Igual me tengo que tragar mis palabras y dentro de una semana me dices, pues mira, no tenía razón. Bien, esto es la reflexión que he hecho en base a lo que me han dicho gente que como militar pues se sabe de estrategia, etcétera, etcétera. Yo no soy militar, soy analista, periodista y bueno, tengo que preguntar para que me vayan confirmando cosas. En OMS ha habido retiradas o acuerdos de estos de que pues desocupas una bolsa, te mandan a Idlib y vuelta a empezar, pero bueno, es territorio que vas ocupando como ejército sirio, como gobierno sirio, poquita cosa. En Latakia también ha habido otra y nos vamos a Ghouta, más abajo. En Ghouta ha habido pues bastantes avances, como veíamos en el mapa, y queda ya poquito para Douma. Veremos a ver si llega, si no llega. Y bueno, están ahora mismo pues 2-3 kilómetros y después de tomar la base, que se llama Ishara, el Signal Ishara base, pues da la impresión de que están las horas ya contadas en la bolsa de Ghouta. Esto me lo han venido contando hace ya 2 meses, entonces habrá que esperar. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla, como vulgarmente se dice. Entonces, veremos a ver en la próxima actualización si podemos contarte más noticias de Douma. Y aquí, pues, prácticamente lo mismo que ocurrió en Badamilla, Daraya, etcétera, pues que se retiró la gente y lo mandaron a Idlib, quiso retirarse, entregaron las armas y se fueron a Idlib a volver a combatir. También ha estado bastante parada la cosa en Quneitra, pero esta mañana cuando empezaba a finiquitar la actualización, pues ha habido un pequeño arreón del ejército sirio y es posible que tengamos noticias en las próximas horas. Ya sabes que aquí en Quneitra pues estaban los drusos, bombardeos de los israelíes, se comentaba que habían derribado un caza israelí, Israel lo desmintió, ahí se quedó todo, pero bueno, está la cosa de momento ongoing, como suelen decir, en curso, aquí en la zona de Quneitra. Más al sur también ha habido pues poco movimiento en los altos del Golán y aquí en Daraya, después de haber ocupado la base de Ipta, pues están ahí prácticamente exactamente igual. Poquita cosa. Vamos más al este, poco movimiento en Palmira Tazmur, que bueno, pues sigue la cosa allí. Y en Calamón, que estaría pues al este de Damasco, ha habido una noticia, no sé si te la comenté en la última actualización, bastante sorprendente, que aquí está peleándose pues terroristas, grupos que sí podrían considerarse de las FSA más moderados, que sí podrían ser oposición moderada en un futuro político de Siria, y también el Estado Islámico. Derribaron un avión sirio de un caza y cayó en territorio rebelde moderado. Entonces lo cambiaron por armas al ejército sirio, el piloto se eyectó y tal. Me pareció bastante, bastante curioso. Y más o menos aquí está, pues exactamente igual que como lo dejamos la semana pasada. Pocas novedades. Y nos vamos a Palmira, que te quería comentar. Pues mira, aquí en la zona de Palmira, alrededor están pues todos los pozos petrolíferos, también la zona de Deir ez-Zor, digamos lo más importante. Después del bombardeo de Deir ez-Zor, el ejército sirio intenta recuperarse, les han llegado refuerzos, pero bueno, todavía sigue ahí la cosa. Pero me ha sorprendido que ayer destruyeron un puente las fuerzas de la coalición y hoy han destruido otro puente. Esto es el río Éufrates y no sé si es para evitar, supongo que no será para evitar ofensivas del ejército sirio porque están con lo justo, y tampoco será para cortar los puentes al Estado Islámico, porque si una semana le estás apoyando y la otra semana le estás machacando, pues se van a volver locos, incluso los del Estado Islámico. Oye, mira, esta semana que nos vais a atacar o nos vais a defender. Una cosa de locos que no se entiende. O igual ha sido pues a petición del gobierno sirio y ejército sirio, pero no sé, me extraña un poco porque no tienen mucha relación la coalición internacional con Estados Unidos al frente y el ejército sirio. Aquí me sorprende también en reuniones que han tenido los kurdos y bueno, las SDF en general con el ejército sirio. Me sorprende que estando todos en contra del Estado Islámico y de los terroristas islámicos de Al-Nusra y todas las bandas afiliadas de Turquía, etcétera, no se pongan de acuerdo, porque les vendría muy bien a los efectivos de la base de Deir ez-Zor y la de la ciudad que pegaran un arreón por aquí las SDF y les crearan presión a los yihadistas del Estado Islámico. Porque imagínate que llegas aquí, pues con artillería, pues prácticamente incluso unir las fuerzas, que sería interesantísimo y no lo están haciendo. No sé por qué. También sería interesante, pues aquí, el avance que te comenté, si hubiera estado un poquito más coordinado con el ejército sirio, imagínate pues que pegas aquí un arreón importante, si consigues llegar a las inmediaciones de Al-Bab y consigues cerrar todo esto, pues fíjate, todos los efectivos del ejército sirio que tienes por aquí los tienes liberados para o bien meterte dentro de la bolsa de Alepo para apoyar a las fuerzas que están ya intentando liberar el resto de la ciudad, o bien para mandarlo a otra zona, para unirte, por ejemplo, con el otro cantón, o bien para ocupar Alba. Pero no se están poniendo de acuerdo. Aunque hay negociaciones y veremos a ver qué pasa. Si Assad le parece bien que Turquía cree aquí un estado colchón yihadista en el norte, no le parece bien, que le parece a los rusos, si les parece bien que les empiecen a atacar por aquí y por el norte, no tengo ni idea, porque aquí varían las cosas prácticamente de semana en semana. Aquí en Raqqa, pues prácticamente no hay movimientos, tampoco hay avances. Aquí en Ain Nisa se han quedado ahí parados, como congelados en el tiempo, en Ain Nisa. Y aquí pues en la presa Tisrin, pues prácticamente igual, no hay avances, no hay movimientos y están aquí como las tropas acantonadas. Y poquito más, al norte pues no ha estado bastante tranquila la cosa y el ejército sirio que estaba pues amenazando que iba a entrar por aquí, pues de momento nada. Han colocado banderas americanas, hay fuerzas especiales americanas para defender pues cualquier incursión de los turcos. Veremos a ver lo que pasa. Pues vamos a Irak. En Irak, ya te digo que ha habido pues hechos muy interesantes y si recuerdas, pues venían avanzando las fuerzas del ejército iraquí por aquí y han tomado pues toda esta zona. Hadita, la presa de Hadita, evidentemente, pues y aquí, pues mira, están ya aquí a la verita de, estaría un poco alejada de la frontera, pero que van avanzando poco a poco, poco a poco. Y donde sí que han pegado un arreón bueno, pues ha sido por aquí, que ya les han quitado pues todas las fuentes de suministro a través del petróleo, pues ciudades como, por ejemplo, Sharkat, Kiaraya, zonas petrolíferas muy importantes y que, bueno, pues de momento pues puede ser muy, muy interesante. La toma de Hadita por aquí y la toma de, ya, completa, de estas localidades, que, bueno, han ido recuperando. Localidades importantes, pero son pueblecitos, villas alrededor de Al-Shirkat, que han sido recuperadas todas por los efectivos del ejército iraquí. Aquí al norte, pues pocos movimientos, pero los peshmerga están bastante, bastante operativos. No hay movimientos significativos que digamos, pues mira, han tomado esto, pues no. Pero bueno, poco a poco van avanzando, pues una aldea un día, dos aldeas otro día, pero ya ves que Mosul y Tal Afar, pues cada día se están quedando más aisladas. Y fíjate el pedazo de bolsa que está quedando aquí, que una vez que ya la completen, con un arreón que peguen desde Kirkuk los kurdos, o otro arreón que pegue al unísono pues el ejército iraquí, pues que les pueden pegar un buen bocado. Y lo que te decía antes, ya no tienen pozos petrolíferos los terroristas del Estado Islámico en Irak. Lo que tienen solamente es en Siria. Y bueno, pues fíjate, si se ponen las pilas unos y otros, pues pueden perder todo esto. Ya han perdido ya unos cuantos pozos. Y básicamente, pues Irak, pues poquito más. Que también pues han liberado al Zubiya y están avanzando al Mishyak, pero bueno, es prácticamente pues un poco el complemento de los avances aquí en Jadita y por aquí, por el norte. Pues nos vamos a Yemen. En Yemen ha habido un montón de novedades que bueno, que tenemos que cambiar de. A ver dónde tengo aquí el mapa de Yemen. Aquí ha habido una serie de movimientos importantes y todos malos para el ejército compuesto por Arabia Saudí, etcétera, etcétera. En Mareb, pues el ejército yemení pues ha purgado toda la zona y entonces están pues ya bastante ocupados. Los colores aquí en este mapa no lo actualizan, pero bueno, para que lo vean más o menos. Pero aquí por Mareb han empezado a purgar toda esta zona. También la Guardia Republicana del Ejército de Yemen, los chiitas apoyados por los houthis, ha conseguido pues capturar la montaña estratégica de Jabhat al-Kuna. Esto fue el lunes y bueno, pues todos los leales a al-Hadi pues se han tenido que ir a la parte oriental de la gobernación de al-Jauf. También esto prácticamente no te lo tendría que comentar porque son noticias que aparecen cada día. 10 soldados muertos, 15 heridos en ataques aéreos, toma de base, toma de un aeródromo, toma de una base militar, etcétera. Pero bueno, la noticia de hoy es que se han atacado ellos mismos por error en Malamá. Pues han matado a 10 soldados saudíes, los propios saudíes, y han dejado 15 heridos. Y en Gizán, pues en Gizán ha habido también pues, un montón de muertos, vehículos destruidos y la artillería yemení que sigue pues, aterrorizando sobre todo la zona sur. En Nakhran han tenido que mandar refuerzos, pero siguen asediándola. Recuerda que toda la zona sur de Arabia Saudí es de mayoría chiita. Y están empezando a rebelarse, pues al ver que los houthis, también chiitas, pues llegan, los ven como una liberación. Y también pues es preocupante porque hay dos versiones, que Arabia Saudí quiere pues iniciar unas conversaciones de paz, pero tampoco puede dejarse llevar como que, mira, hemos perdido la guerra y ya pues nos vamos con el rabo entre las piernas y bueno, vamos a intentar pues una paz más o menos que no nos deje a la altura del betún, pero los houthis, al ver que están bastante operativos en Arabia Saudí sobre todo, han dicho que para una paz hay que terminar con los bombardeos y que van a diferenciar entre lo que está ocurriendo en Yemen y lo que está ocurriendo en Arabia Saudí, que ya la consideran otra guerra. A la velocidad que van perdiendo efectivos, pues no sé Arabia Saudí cómo se lo va a montar. Han amenazado también con entregar manpads y armas antiaéreas a los terroristas de Siria y veremos a ver, porque muchas de esas armas luego aparecen en manos de quien tú no quieres que aparezcan, como es el caso de, por ejemplo, el PKK o también pues de los Houthis, que son armas, por ejemplo, la Instalaza, que son unos misiles bastante potentes, el anticarro, que además se fabrican en Zaragoza, españoles, Instalaza el 090, C90, pues los tienen los Houthis y los ha comprado Arabia Saudí. ¿Y por qué los tienen los Houthis? Pues porque como van ocupando bases, pues ahí está. Pues nada, vamos poniendo el punto final, que no quiero enrollarme demasiado porque dice que lo bueno si breve, dos veces bueno. Creo que más o menos he comentado pues lo principal. Volvemos en la próxima actualización. Recuerda que puedes seguirnos en el canal de YouTube, en radioesperantia.com, como ves allí. También si nos quieres seguir todas las actualizaciones el blog en esperantia.com, en la etiqueta Kurdistán, vas allí y verás todas las actualizaciones desde que comenzamos a hacerlas. Y es interesante conocerlas pues semana tras semana. Ahí tienes la cuenta de Twitter de la radio, arroba Radio Esperantia, y aquí tienes la cuenta de que tengo, la mía propia, la que más utilizo, arroba Franjota. Si quieres me sigues, si quieres no, pero bueno, puedes ver lo que voy poniendo, que normalmente entre actualización y actualización, pues voy poniendo lo más destacado para que no se quede el hueco. Ahí está, esperantia.com, etiqueta Kurdistán, y aquí por las donaciones. Te agradezco muchísimo que nos des, nos aportes pues algo, pues 1 euro, 2 euros, pues, lo que tú quieras. Será bienvenido porque tenemos que sacar un tiempo de donde no hay para poder hacer estas actualizaciones, y de esta forma pues contribuyes a pagar un poco mi tiempo, el esfuerzo que hacemos para recopilar toda esta información, pagar servidores, pagar licencias, pagar streamings, pagar dominios, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo agradecemos enormemente. radioesperantia.com/donaciones. Y además hemos abierto también un monedero de Bitcoin que nos dijeron ábretelo y tal. Pues vale, perfecto, sin problemas. Que te lo agradecemos y que cuantos más vayáis apoyando, que no cuesta nada, 1 euro, 1 dólar, eso no va a ningún sitio, pero a nosotros nos viene muy bien si hay pues unas cuantas personas que van aportando, porque como te he dicho al principio y te lo vengo comentando, la política de Google impide poder monetizar vídeos que hablen de conflictos, y como nosotros hablamos de conflictos, pues no se puede monetizar. El correo electrónico para cualquier cosa que desees, radio@esperantia.com. Y la lista pública que te dije. Te recomiendo que le eches un vistazo, si quieres te suscribes, Geo Radio Esperantia, y está pues ahí. Y por cierto, te quería comentar una cosa. Me han pedido, esto vamos aquí, y lo voy a hacer así un poco sobre la marcha. Me pidieron, oye, mira, que como está bastante limitado el tema de los vídeos de YouTube, que es donde dejas los programas, los mensajes, pues mira, ¿por qué no creas un foro? Y lo hemos creado. Entonces entras en radioesperantia.com, te vas aquí a programas, lo ves, y aquí foro de geopolítica en Radio Esperantia. De momento, pues lo he creado hace nada y simplemente pues entras aquí, tienes el enlace, taca y entras. Lo he hecho así, pues mira, geopolítica, y aquí pues un foro que para dejar pues opiniones un poco más extensas, pues lo puedes dejar aquí. Recuerda, radioesperantia.com, te vas aquí a programas, lo volvemos a repetir, programas, pinches aquí, despliegas, foro de geopolítica en Radio Esperantia, y una vez que te salga, te vas a este enlace y listo. Y ahí puedes dejarnos lo que desees. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra. Y nada, pues hasta la próxima. Recibo un cordial saludo y nada. Y hasta la semana que viene. Muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.